Bueno, buenas tardes. Como os comentaba ayer, quedaban un par o tres de nociones por introducir del tramo final. El espacio de ayer era un poco una cancha de juego donde poner a prueba los ejemplos, con ejemplos de las nociones que había introducido antes, a ver si funcionaban o no. Era como un reposo y os decía que la cantidad de notas a pie de página de las diferentes versiones era un poco indicativa que Benjamin no estaba seguro si era el desarrollo era este o otro, había varias posibilidades. Mientras que tanto el trago del primer día, del segundo día, el principio como el final, es claramente la introducción de nuevos instrumentos, de nuevas herramientas, en este caso son dos o tres, que son lo realmente importante. En el caso de Benjamin y en general, me parece, en el caso de todos los grandes autores, por lo menos los grandes pensadores, no es importante en absoluto lo que opinan y el dictamen que levantan sobre el campo que analizan, cuanto las preguntas que ayudan a formular. Y para formular estas preguntas, pues acuñan una serie de útiles. Entonces, si vamos a obtener algún beneficio de lo que hemos hecho estos días, sería pues eso. Aprender a familiarizarse con media docena de nociones y con el tiempo, con calma, irlas poniendo a prueba a ver qué se puede ver. Creo que era Deleuze que decía las teorías, los conceptos en definitiva, son unas gafas. Usted se las pone y mira a ver si a través de ellas ve algo. Y si no ve algo, si no ve nada, las tira, evidentemente. Y si ve algo, pues las va poniendo a prueba. Para este espacio va mejor que para este otro, no sirven para todo, no sirven siempre. Y, desde luego, no es obligatorio usarlas como las usa el autor. En este sentido, pues, os avisaba que, por ejemplo, el tópico de la noción de aura es de las menos útiles. Es de las menos útiles de las más nocivas porque se presta mucho a etiquetar la mirada de Benjamin bajo un concepto que es criticable. Bueno, decir concepto es exagerado, bajo un término que es criticable por flu, por impreciso. En cambio, otros son bien útiles, cortan bien, como un buen cuchillo, como una buena herramienta. Entonces, también os avisaba de que, pues bueno, lo que hemos hecho aquí no evita la lectura del texto, evidentemente, y que lo ideal, en un mundo ideal, lo que debería hacerse sería leer el texto con calma, en una primera versión de cabo a rabo sin notas, en una segunda ir introduciendo las divergencias, los matices, las reformulaciones que lleva a cabo en cada una de las diferentes versiones que están recogidas en las notas. Fijando atención en qué, pues no en lo que Nietzsche, en lo que Benjamin dice, entre comillas, lo que opina sobre, sino en qué tipo de herramienta fabrica para llevar a cabo una mirada al derredor, que sea en derredor, que sea una mirada esclarecedora, que nos permita abrir preguntas, que nos permita, en definitiva, pensar problemas. En este sentido, pues eso, hay dos o tres nociones que nos quedaba por ver del capítulo 15 hasta el penúltimo, el primero y el último, ya os avisé el primer día más o menos, que era el encuadernado de prólogo y epílogo del discurso. En la recta final hay una serie de nociones nuevas que intentaría señalaros. El texto está cargado de matices, los hemos pasado por alto casi todos, yendo a buscar solo el andamiaje, el esqueleto de lo que es la reducción a los elementos principales del texto de Benjamin. Como todos los grandes autores, otra vez, a cada relectura que hagáis del texto encontraréis cosas nuevas. Un gran texto, un gran autor, se diferencia de los mediocres o de los oportunistas, en que los mediocres o los oportunistas no soportan una segunda lectura. Digamos, los liquidamos de una vez por todas, mientras que un gran autor, digamos, a cada relectura nos dice algo nuevo. uno puede volver a leerlo una infinidad de veces, que siempre aparece una diagonal que no habíamos visto, que reconstruye el texto de otra manera, reconstruye la teoría o la argumentación de otra manera. Ahí está un poco el pulso de esos autores que no son necesarios. Los demás, pues bueno, acarrean un estado de la cuestión que vale hoy, pero no valdrá pasado mañana, acarrean una posición personal que es curiosa y que viene a ser polémica dentro de un contexto, pero cuando el contexto rota o vira o se desplaza un milímetro, pues, deja de tener ningún interés más que histórico, anecdótico, periodístico. Entonces, un autor realmente potente es un tipo que, con el que no acabas en toda la vida. Digamos, solo un idiota puede decir que Platón está superado. ¿Por qué? Porque a cada lectura el pájaro nos brinda, nos provoca, nos desafía con unos rasgos, con una invitación a mirar, a desplazar lo que es el campo de lo pensable en una dirección que no teníamos presente, que no teníamos sabida. Esto quiere decir, y ya entramos en materia, que hay una diferencia importante entre información y conocimiento. En resumidas cuentas, hay autores que nos dan información y hay autores que nos hacen conocer, nos enseñan, nos invitan a aprender. Y muchas veces ni siquiera aprender lo que ellos explican, sino lo que a través de ellos se puede aprender. La información por sí sola no da conocimiento. En el sentido fuerte de la palabra de conocimiento, en el sentido de transformación personal, aquello que nos hace decir qué burro era. Es decir, cada vez que decimos qué burro era, hemos dado un paso, estamos en otro sitio. Entonces, conocimiento tiene que ver con esto, no con archivar montones. Evidentemente, la información es necesaria, si es precisa, es condición de posibilidad para poder avanzar, pero quedarse ahí es apenas, al menos en el espacio de lo que tiene que ver con el pensamiento, apenas nada, es quedarse en los previos. Las nociones que introduce en la parte final, que son las 5 o 6 páginas últimas, todas ellas diversifican, tienen que ver con el concepto de masa, que ya hemos visto que utilizaba desde el principio, y ahora lo recupera y lo va a poner en juego ayudándose esto, dos o tres nociones nuevas que son interesantes. La primera, la epígrafe 15, nos habla de la recepción de la pintura. Y otra vez, como os comentaba, las primeras líneas y las últimas vienen a dibujar algo así como la tesis o la hipótesis de la mirada que pone en juego. Lo que ya me interesa desde el principio es la misma noción de recepción. La misma noción de recepción, que Benjamin será de los primeros, si no el primero, en cargar el acento sobre la noción. Hoy en día habréis oído hablar, y si no, oiréis hablar de algo llamado estética de la recepción y demás, con su escolástica, como ya escuela constituida y demás, que tiene su origen en esta extravagancia de Benjamin, que es poner la atención en el espacio de la relación arte-política, que es el lugar donde se mueve, poner la atención sobre, no tanto sobre la producción, cuanto sobre la recepción de la obra de arte. Cuando ayer Benjamin nos decía que la percepción tiene una historia, ya estaba, digamos, avanzando, sentando las bases para acuñar esta noción de recepción, invitarnos a atender a la recepción de la obra de arte. Cuando distingue entre el arte cultual, el arte de culto, el arte ritual, el Cristo de Velázquez colgado en una iglesia, o el arte exhibitivo, el Cristo de Velázquez colgado en un museo, ya está señalando el umbral de la diferencia en la recepción. No se recibe de la misma manera el Cristo de Velázquez en un lugar o en otro. Entonces, aquí, hablando de la recepción de la pintura, pone por delante, estamos cogiendo carrerilla para entrar en los dos, tres últimos últimas nociones, pone por delante un efecto curioso, que es que las masas, tal como reciben las innovaciones estéticas, tiene, y nos lo va a dejar así de momento en enigma, luego lo va solventando, como ya habéis visto que es el estilo de Benjamin, plantea un problema, lo deja colgando y tres o cuatro capítulos más adelante lo vuelve a recoger y lo solventa, o lo acaba de armar. En el caso de las masas, la recepción que tienen del arte, se produce una suerte de paradoja, se entiende, del arte moderno, del arte puntero en el momento, se produce un efecto curioso, y que dicho rápido y mal, pueden ser tan profundamente reaccionarias frente a las innovaciones en el espacio de la pintura como progresistas en las renovaciones en el campo del cine. Una curiosidad. El mismo individuo que queda perplejo ante un cuadro de Picasso es capaz de entusiasmarse ante una película de Chaplin. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ocurre ahí? Que haya una actitud reaccionaria en el consumo de las masas del arte respecto a lo que es la pintura, y en cambio hay una comodidad, una facilidad para entrar en lo que es más progresista, si esto se da en el espacio del cine. Esto le sirve para muchas cosas, para hacer del cine el arte puntero, para decir que el cine y las masas tienen un lugar de encuentro enormemente eficaz, que no forzosamente implica una minusvaloración estética del cine. Al contrario, el cine puede ser absolutamente rompedor, y sin embargo, hablamos de medio treinta y tantos, y sin embargo las masas lo pueden seguir de una manera cómplice, mientras que la visión de las innovaciones cubistas, por ejemplo, o mejor, las innovaciones surrealistas, les echan para atrás. ¿Y esto qué demonios es? Entonces, desde la vinculación entre el cine y las masas, el carácter de contemplación solitaria que tiene la pintura y el modo como las masas se sienten incómodas, por más que hagamos colas infinitas para ver una exposición, para ver una exposición de pictórica, etc., hay como una especie de diferencia natural, que es algo que de momento pide un interrogante. De ahí la gran esperanza de Benjamin, de que a través del cine, si el cine logra librarse o ponerse a salvo de ser simplemente un vehículo de la explotación capitalista, un vehículo del beneficio económico, del mero beneficio, es decir, de su reducción a la industria, la gran esperanza que tiene Benjamin en el valor pedagógico, si la palabra todavía la podemos usar y no está secuestrada por un enemigo, el valor pedagógico que tiene lo fílmico. ¿Me permitís una anécdota personal? Que releyendo esta mañana los textos me veía, y es que yo recuerdo el primer Picasso que se vio por aquí, por lo menos el que yo recuerdo. Picasso era comunista, bueno, decía que era comunista, en todo caso era antifranquista, claro, y durante las épocas duras del franquismo, pues su presencia por aquí, su presencia en este país, era silenciada. La primera irrupción pública en la vida de Barcelona que yo recuerdo fue los frisos que hizo para el Colegio de Arquitectos, no sé si los tenéis presentes, los frisos hechos sobre cemento, no los hizo él, se hicieron a partir de unos dibujos que regaló, que son pues unas siluetitas de estas, de una bolita, un arbolito, que dos bracitos, dos piernas, que rodean todo el friso con una serie de personajes. Entonces la reacción del público, la reacción de la ciudadanía, fue de las masas, ¿sí?, diríamos desde Benjamin, fue: esto podía estar hecho por un niño. Con lo cual, los que éramos niños entonces nos sentimos muy irritados, porque nosotros dibujamos mejor que esto. Entonces, y ahí estábamos. Y sin embargo, el mismo día, los mismos días, estábamos viendo unas series de dibujos animados que eran una absoluta un derroche de inteligencia, que era una cosa que se llamaba Merry Melodies, no sé si, supongo que algún revival lo habréis visto, y los dibujos surrealistas, nada que ver con Bambi, de una hecho por una pandilla de locos encerrados en una en un estudio, creo que las 24 horas del día, creo que eran de la Warner, no me hagáis mucho caso, pero que aunaban las bandas sonoras generalmente de jazz y una descomposición de las imágenes, una articulación de las imágenes que era enormemente rica, enormemente creativa, enormemente inteligente. Entonces, el mismo tipo, yo, los niños de mi edad, éramos capaces de mirar con una especie de distancia estupefacta los dibujos de ese gran Picasso, ahí diciendo, no entiendo nada, me costó, yo qué sé, 20 años tal vez, ver realmente, ver bailar los dibujos de Picasso, y un derroche de cultura importante, y en cambio, por ósmosis, directamente, sin ningún tipo de esfuerzo, leíamos esas series de dibujos animados que eran enormemente difíciles, técnicamente eran enormemente difíciles. Entonces la pregunta, el interrogante, el lugar donde nos quiere colocar Benjamin para lo que va a quedar, es un poco esta perplejidad que redunda en favor, no dice la pintura se ha acabado, la pintura se ha muerto, Dios nos libre, Benjamin es incapaz de decir cosas como esta, pero dice, algo ocurre cuando todos los esfuerzos de vanguardia en pintura chocan con una incomprensión de las masas que hay que doblar y en cambio las innovaciones que se van haciendo en el espacio fílmico son asumidas críticamente, por las masas de una manera esperanzadora siempre y cuando el cine siga innovando, el cine siga siendo antes que una industria una forma, asuma que antes que industria es una forma de arte. Masas, individuo, pues podría ser un poco la polaridad que está detrás. La pintura está hecha para una contemplación individual, el cine está hecho para una contemplación masiva. ¿Se puede hablar de contemplación en el cine? Parece que no, iremos a por eso. En todo caso, la distancia que tenemos para con el momento en el que Benjamin habla es una pregunta añadida que tanto Deleuze como Guattari nos ayudaban a hacer, que es si hoy podemos hablar de masas o no. En todo caso, siempre y cuando sepamos de lo que hablamos podemos seguir hablando de masas. En todo caso, no hablamos de las mismas masas de las que hablaba Benjamin. Son otra cosa. Es decir, fueron las masas las que eligieron democráticamente a Hitler en el 30 y pocos como canciller. Fueron las masas. Pero no han sido las masas las que han llevado a Obama al poder. O no el mismo tipo de masas las que en Facebook han hecho que Obama ganara la presidencia de los Estados Unidos. Para poner un ejemplo que creo que puede funcionar. ¿Llamaremos masas a los activistas de Facebook? Pues si queréis podemos llamarlas, pero sabiendo que no es el mismo tipo de masas que las que llevaron a Hitler al poder. En este sentido, dos precisiones, y de una de Guattari y una de Deleuze, que os pueden servir de puerta de entrada para poner en diálogo los textos post-mayo con los textos pre-Segunda Guerra Mundial, la mirada post-mayo con la mirada pre-Segunda Guerra Mundial. Uno es el de Guattari, donde nos dice, hablando lo que comentábamos antes de la información, nos dice el poder de sugestión de la teoría de la información, en la página 4 del texto, al final, el poder de sugestión de la teoría de la información ha contribuido a ocultar la importancia de las dimensiones enunciativas de la comunicación. pensar en lo que decíamos de la recepción, el problema de la recepción de las formas de expresión estética. Guattari lo eleva la mirada y no solo la recepción estética, sino la recepción en general. El poder de la teoría de la información ha contribuido a ocultar la importancia de las dimensiones enunciativas de la comunicación. Nos lleva a olvidarnos de que para que un mensaje tenga significado debe ser recibido. A partir de ahí podemos anclar el texto de Benjamin y empezar a pensar en qué medida lo que formula Benjamin todavía se aguanta, en qué medida debe ser matizado y hasta qué punto qué aspectos conviene poner entre paréntesis o simplemente fecharlos. Esto podía decirse de 30 y tantos, ahora ya no puede decirse de esta manera. Os doy la cita entera porque es interesante. Nos lleva a olvidarnos de que para que un mensaje tenga significado debe ser recibido, no solo transmitido. La información no se puede reducir a sus manifestaciones objetivas. Es esencialmente producción de subjetividad. Y ahí está. Traduciendo lo que dice Benjamin, son dos modos diferentes de producción de subjetividad estética, pues bueno, estética, el que propone la pintura del que propone el cine. Importa poco para realizar una teoría de las diferencias entre el cine y la pintura, importa para atender a la especificidad de aquello que solo el cine puede hacer, eso, aquello que solo el cine puede transmitir. No, la información no se puede reducir a sus manifestaciones objetivas, es esencialmente la producción de subjetividad, el proceso en que los universos incorpóreos adquieren, corpóreos en el sentido literal, no físicos, mensajes, términos, ideas, palabras, nociones. Los universos incorpóreos adquieren consistencia, se fraguan, para que se frague lo que se nos transmite en algo, debe encarnarse en un cuerpo, en una subjetividad, de una determinada manera, para que se produzca una masa, debe haber, digamos, una unanimidad de algún tipo. El gran peligro de Hitler, hablábamos ayer, fue precisamente este, transmitir a 100.000 personas a la vez un mensaje y que lo reciban todos a la vez como una sola alma, que se frague, se reciba. Estos elementos, este juego de la producción de subjetividad, no pueden ser reducidos a un análisis en términos de improbabilidad ni calculados sobre la base de elecciones binarias, de que el problema no es la redundancia y demás, el problema es algo un poco más complejo, al menos lo que nos interesa a nosotros. La verdad de la información hace referencia a un acontecimiento existencial que tiene lugar dentro de quienes la reciben. Su registro no es de datos exactos, sino de importancia de un problema. Cuando antes os decía, el conocimiento tiene que ver con la experiencia de qué burro era, es decir, ya no estoy ahí, es, digamos, una pequeña mutación interior la que ha tenido lugar, y es, la operación del conocimiento tiene que ver precisamente con esto, no con la mera, con el mero almacenamiento de información. Su registro no es de datos exactos, sino de la importancia de un problema, de la consistencia del universo de valores. La actual crisis de los medios y la entrada en una era postmedia son los síntomas de una crisis mucho más profunda. Lo que quiero subrayar es el carácter fundamentalmente pluralista, plurinuclear y heterogéneo de la subjetividad contemporánea, a pesar de la homogeneización de la operación que nos lleva a convertir en homogéneo, a unificar, a la que está sometida por parte de los medios de masas. En este sentido, una persona ya constituye un colectivo de componentes heterogéneos. Un fenómeno subjetivo hace referencia a territorios personales, como el cuerpo, el ser, tal, pero al mismo tiempo a territorios colectivos, como la familia, la comunidad, el grupo étnico, y a eso debe añadirse todos los procesos de subjetivación encarnados en el habla, la escritura, la informática y la tecnología. Hasta aquí. Pero un poco, si hacéis centro, hipotéticamente, para probar, si hacéis centro de la mirada de Guattari, que es bastante más desordenada que la mirada de Deleuze, que a pesar de todo es un filósofo, digamos, que reparte juego de una manera académica. Vamos, Deleuze es un profesor, Guattari no lo es. si la hacéis servir como puerta de entrada, la referencia esta, como diapasón, piedra de toque para cogerle el oído, y yo creo que es una buena vía de acceso a un diálogo entre las posiciones que mantiene Benjamin y las que hoy podrían todavía mantenerse. Primera postilla, pues, la relación individuo-masa, que para Benjamin está clara, que en el momento está clara, su crisis o su grieta o su crítica en Guattari a partir de la evidencia de que un individuo ni siquiera es un sujeto, un individuo es una colección de procesos de subjetivación en lo cual están implicadas muchas cosas. Somos muchos a la vez. La postilla siguiente la pone Deleuze y no es que digan lo mismo, pero sí pueden ponerse en continuidad. ¿Recordáis que el primer día cuando os hablaba de cuando os decía, bueno, el meollo del artículo de uno y otro, en el caso de Deleuze, os comentaba lo que hace Deleuze es contraponer el análisis clásico del poder, tal como lo lleva a cabo Foucault con su discurso sobre las disciplinas y el poder disciplinario, el poder de encierro, y el nuevo poder que viene, que son las sociedades de control. Entonces, a este respecto, y os invitaba, y sigo, insisto, me emperro en ello, os invitaba con un folio, partirlo por la mitad, poner a un lado disciplinas y al otro lado sociedades de control e ir emparejando las características de uno y otro que nos va dando el artículo de Deleuze, y es enormemente eficaz. Allí donde las disciplinas se hace esto, las sociedades de control se hace esto otro, allí donde se apoyan aquí, en las sociedades de control se apoyan acá, y el mapa resultante es bien esclarecedor. En la página 7 dice: para las disciplinas nunca hubo incompatibilidad entre individuo y masa, entre ambos. El poder es al mismo tiempo masificador e individuante. El poder de las disciplinas es a la vez gestión de multiplicidades humanas y procedimiento de individualización. Digamos, en el cole, para poner algo que de lo cual tenemos experiencia todos, en el cole a la vez se gestionan clases, mogollones, follones de paquetes de gente, y se individualiza el alumno mejor que el otro alumno. Se hace un procedimiento por el cual se discriminan los individuos y se tutelan multiplicidades casi casi con el mismo gesto. Para las disciplinas nunca hubo incompatibilidad entre ambos, entre individuo y masa. El poder es al mismo tiempo masificador e individuante, es decir, forma un cuerpo con aquellos sobre quienes se ejerce, al mismo tiempo que moldea la individualidad de cada uno de sus miembros. Se construye una clase al mismo tiempo que se construye la individualidad de cada uno de los miembros de la clase. Y hay un procedimiento por el cual la clase se rige como un colectivo, dentro del cual se genera el pelota, el chivato, el empollón, con un mecanismo en que se va discriminando entre los individuos que forman parte de esta colectividad. En cambio, en las sociedades de control, lo esencial ya no es una marca ni un número, sino una cifra. La palabra no es casual, está elegida a conciencia. La cifra es una contraseña, en tanto que las sociedades disciplinarias están reguladas mediante consignas. En las sociedades disciplinarias, donde tiene lugar la relación individuo-masa, funcionamos obedeciendo órdenes, obedeciendo consignas. Lo que toca es consignas para bien o para mal, digamos, desde el poder o para fabricar un contrapoder. Aquí tanto da, en el sentido técnico del funcionamiento, tanto da. Los movimientos que permiten funcionar las masas, la relación individuo-masa en una sociedad, son a través de consignas que enuncian lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es, lo que toca es. Para ser un buen chico o para ser un buen revolucionario, tanto da. a los efectos tanto da. Evidentemente no es lo mismo, pero a los efectos técnicamente tanto da una cosa como la otra. En las sociedades disciplinarias están reguladas mediante consignas, tanto desde el punto de vista de la integración como desde el punto de vista de la resistencia a la integración, dice muy elegantemente Deleuze. El lenguaje numérico de control se compone de cifras que marcan o prohíben el acceso a la información. Estamos en otro universo. Estamos en otro universo. Entramos o no entramos en juego. Ya no debemos obedecer unas órdenes y recordar lo que os decía. Se nos está marcando un umbral, lo cual no quiere decir que no continuemos con residuos del espacio anterior, de lo que estamos dejando de ser. Lo que nos está hablando Deleuze es de la diferencia del umbral entre lo que estamos dejando de ser y lo que estamos empezando a ser. Estamos empezando a ser una sociedad de control, estamos dejando de ser una sociedad disciplinaria, estamos abandonando, empezando a dejar el viejo modelo individuo-masa y pasando a un nuevo tipo de relación entre la unicidad de cada cual y las multiplicidades humanas. Los individuos, y me importa esto, los individuos, ya no estamos ante el par individuo-masa, los individuos han devenido individuales, son individuales, y las masas se han convertido en indicadores, datos, mercados o bancos. Entonces, de ahí que, que se puede llamar masa a los usuarios de Facebook que condujeron, llamémoslo así, a Obama al poder, pues si se quiere sí, pero en todo caso, fijo, no en el mismo sentido que las masas que fueron a las urnas a llevar a Hitler al poder. Ya, como he insistido estos días, lo importante son las diferencias. Lo importante es ahí donde las cosas no son lo mismo. Donde son lo mismo, no tiene demasiado interés. Los individuos han devenido individuales y las masas se han convertido en indicadores, datos, mercados o bancos. Individuales quiere decir que ya no somos una unicidad como individuos, sino somos usuarios, auditorio, público, audiencia, consumidores. Cada uno de nosotros somos una multiplicidad y estamos censados en una multiplicidad de instancias o instituciones según cada uno de estos aspectos en los cuales se nos puede descomponer y de hecho se nos descompone. Quizás el dinero lo que mejor expresa la distinción entre estos dos tipos de sociedad, ya que la disciplina se ha remitido siempre a monedas acuñadas que contenían una cantidad de patrón oro, el molde que decíamos anteriormente, el molde que nos hace buen alumno, buen enfermo, buen preso, buen soldado, de cada una de las instituciones, buen obrero, de cada una de las instituciones totales, a lo cual contraponíamos, si recordáis, la modulación, esa fluctuación continua, que es lo propio de las sociedades de control. El dinero ha remitido siempre a monedas acuñadas y contenían una cantidad de patrón oro, mientras que en el control remite a intercambios fluctuantes, modulaciones en las que interviene una cifra, un porcentaje de diferentes monedas tomadas como muestra. Para muestra, el crack económico en el que estamos, que evidentemente no depende en absoluto de la quiebra del patrón oro ni nada de eso, sino simplemente de una fluctuación inesperada, pongamos, dentro de este mapa de intercambio generalizado. Entonces, de todo esto, en relación a Benjamin, aunque se puede cada uno de los términos que he ido poniendo en juego se pueden hacer intervenir, lo que quizás sea más importante es la distinción que hace entre la antigua correlación individuo-masa y la correlación entre lo que él llama, términos un poco incómodos, individuales y datos, pongamos, o mercados. Bien. ¿Qué va a partir de sentar este problema de la recepción de la pintura frente a la recepción del cine, la recepción de una producción de subjetividad individual frente a la recepción de una producción de subjetividad masiva, etcétera, ¿cuál va a ser el primer paso? El capítulo siguiente, curiosamente, año 30 y pocos, se llama El ratón Mickey, Mickey Mouse, evidentemente. Ya en aquel momento, Benjamin intuye que detrás del personaje en cuestión hay algo un poquito grave, importante. Ahí, estos son ya capítulos enormemente complejos de los que voy a entresacar, insisto, una sola herramienta. Acuña una herramienta que es bien efectiva, que es la noción de inconsciente óptico. La noción de inconsciente óptico, que es aquello que, así como el psicoanálisis nos ayuda a comprender nuestro inconsciente afectivo, pulsional, llamarle como queráis, el cine nos ayuda a encararnos con el inconsciente óptico, aquello que el ojo humano no puede ver por sí solo. Y el ejemplo más tópico sería el galope de caballo de el galope del caballo de Malbrecht o de Marey, esa apuesta de si el caballo en el galope hay un momento en que está completamente en el aire o siempre tiene una pata en el suelo, aunque sea una milésima de segundo. A partir de la cronofotografía se evidencia que sí, evidentemente, hay un momento en que el caballo no toca con los pies en el suelo cuando galopa. Aparte de suscitar, entre paréntesis, una polémica importante, porque el galope del caballo fotografiado por Margaret empiezo al revés. A lo largo de la historia de la pintura, de la escultura, pocas cosas eran tan hermosas como el galope de un caballo. Y sin embargo, cuando lo vemos fotografiado, es feo cantidad, pero feo con ganas. Tal vez de los 50 fotogramas hay uno que se salva, pero feo. Y ahí se suscitó una polémica en pintura importante que trajo cola, que es aquello que debe pintar el pintor. El pintor, con su pretensión de pintar la verdad, ¿qué debe pintar? El galope del caballo tal como realmente es, comillas, para un observador imparcial, el ojo de la cámara, para algo que... O una suerte de pack de una serie de toda una colección de imágenes estilizada tal como el ojo humano puede alcanzar a verla. La pregunta es buena, no tiene respuesta, evidentemente, pero sí habría una polémica interesante. Entonces, acuña a lo que vamos, acuña la noción, estamos, no hay que olvidar dónde estamos. Estamos pensando, bueno, ¿qué demonios tiene el cine de específico que puede entrar en esta sintonía curiosa con las masas? Siendo un de modo que las masas puedan educarse en un ejercicio de inteligencia que, sin embargo, no aceptan en la pintura. Pues una de las preguntas es decir, bueno, porque el cine nos da a ver aquello que el ojo humano no puede ver, mediante la aceleración, mediante la ralentización, mediante el aumento, etcétera. El cine nos permite superar los umbrales de los límites ópticos. Y insisto, que colocaos en algún lado, entre paréntesis, galope del caballo o Malbrecht, y sacaréis toda la sarta de lo que es pensable ahí. Entonces, una suerte de regla de tres, igual como Freud y el psicoanálisis nos ayudan a entrar en el inconsciente pulsional, el cine, el aparato, la máquina, nos ayuda a entrar en el inconsciente óptico. Entonces, una vez asentado esto, lo monta uno sobre el otro. Pero es que también recoge algo. Este inconsciente óptico también, de alguna manera, se encuentra un maridaje extraño con el inconsciente pulsional. Encuentra un modo de llevarnos a un lugar de sueño. Encuentra un modo de sintonizar no con nuestra vida consciente, sino con nuestra vida onírica, con nuestro... Se llama al cine la fábrica en el momento, se le llama al cine la fábrica de sueños. El entrar en esta dimensión, que es la que explica... la que puede permitir justificar el éxito de una figura como, por otra parte, tampoco aleccionadora como Ratón Mickey. Entonces, no entramos en detalles, mirarlo, pero la figura de la fascinación que genera el éxito, digamos así, el éxito de Mickey Mouse, que entonces está empezando, me temo, se daría por esta duplicidad que tiene el cine de permitirnos, a la vez que se abre el espacio del inconsciente óptico, sintonizar con el espacio de nuestro inconsciente en el sentido psicoanalítico, es el espacio de aquello que queda oculto en el mundo nocturno de los sueños, etcétera, etcétera. Noción de inconsciente óptico, por tanto. Vuelve a retomar, epígrafe siguiente, título Dadaísmo, vuelve a retomar la relación pintura-cine para dar un pasito más. Y después de avisarnos de que desde siempre, primera frase, una de las tareas más importantes del arte ha sido la de generar una demanda para cuya satisfacción plena no le ha llegado la hora todavía. Es una hora bien elegante decir, el arte está obligado a ser vanguardia o no ser nada. Ha sido la de generar una demanda a cuya satisfacción plena no le ha llegado todavía la hora. A estirar de estas puntas presentidas de aquello que necesitamos, pero que todavía no están las condiciones para poder ser satisfecho. Este es el camino que Benjamin piense que caracteriza un arte, es el momento en que las vanguardias todavía conservan son objeto de un cierto respeto. Pone el ejemplo del dadaísmo. El dadaísmo como, bueno, pues el arte más de vanguardia dentro de la cancha de lo que es el arte tradicional, pinturas, poesía, etc. El dadaísmo sería el que llevó la provocación más lejos, incluso el gusto de la provocación por la provocación, mientras el surrealismo funciona atemperado en algunos de sus espacios, el dadaísmo se da como medalla el ser... Esto, lo que simplemente pretende el dadaísmo es darle un puñetazo en el rostro al espectador, aquel memo pequeño burgués que se instala delante de un cuadro para ser objeto de una conmoción estética, pues bueno, del cuadro idealmente debería salir un puño y derribar al idiota del contemplador pequeño burgués. El ideal es, entonces, Benjamin, en lugar de decir, y esto es lo que hay que hacer, dice, bueno, lo hace en un espacio en el que no toca y erra, porque precisamente el espacio en el que esto se lleva a cabo, en el que esto puede llevarse a cabo de una manera no narcisista, de una manera pedagógica, y la palabra no me gusta nada, pero encuentro otra en este momento, es el espacio del cine. Entonces ahí acuña un segundo concepto que es espléndido, que es el concepto de experiencia de choque. De shock. El choque traducido al castizo, pero lo que está pensando es shock en el sentido en que hablamos de shock psicológico. El dadaísmo todavía se mueve en un espacio moral, todavía se mueve en un espacio moral y a la vez naïf. Aquello, caca culo pis, bueno, esto es una provocación, se queda ahí, simplemente hace enrojecer a las buenas gentes y hasta dónde más llegamos. Mientras que el cine no es que se dé como objetivo, y fijaos siempre el Benjamin desplazando un grado la cuestión para obligarnos a ubicarnos reflexivamente ante lo que plantea. El problema no es que el cine se dé como objeto esta provocación, es que técnicamente parte de esta provocación, parte de la experiencia de choque para poder explicar una historia. Y esta experiencia de choque está en el montaje. Ahí tiene una mano maestra Benjamin para explicarnos la especificidad de lo fílmico en relación con el Dada, como una continuada, una sostenida, ver una peli es estar durante unos minutos, hora y media, sentado, siendo objeto de continuadas experiencias de shock. ¿Qué son las experiencias de shock? Simplemente el cambio de plano. Es espléndido. Es aquello de una maestría absoluta. Nosotros estamos sentados delante de la pantalla mirando un primer plano. Vamos a considerar este rostro durante un segundo y cuando empezamos a demorarnos en una contemplación, hemos saltado a un plano siguiente que no tiene la misma distancia óptica ni tiene el mismo contenido. Veíamos un rostro, plano siguiente, vemos una montaña, Dios mío. Tenemos que alejarnos para ver aquello. Hay como una suerte. Ayer hablábamos de micromovimientos. Bien, el cine es como si nos estuviera imponiendo continuamente durante una hora una situación de aproximarnos, alejarnos, ser sorprendidos, ser una suerte de interrupción continuada. Entonces, desde aquí, habiendo dado este pasito, podemos volver a leer lo que decía sobre la recepción de la pintura y la recepción del cine, y entonces nos dice más cosas. Continuamente con Benjamin el juego es este. Pasito que da, pasito que recapitula todo lo anterior, digo, matiza, modifica, amplía, arma, convierte el instrumental que hemos aceptado provisionalmente, pues bueno, pongamos que sí, en algo mucho más sólido, otra vez, por las preguntas que levanta. Experiencia de choque. Hay una nota importante ahí que casi podría resumir. Resumir no, pero dar, igual como os he indicado un par de igual como os he indicado un par de fragmentos de Guattari y de Deleuze como diapasones. Creo que el término exacto sería este, como ben, que el tono hay que colocarlo ahí. En el caso de Benjamin, es la nota que está la 66 del texto, no toda ella. En este caso la traducción baila, falla, es menos contundente de la edición normal, la voy corrigiendo. El cine es la forma artística que se corresponde al acentuado peligro de muerte en el que viven los hombres de hoy, pongamos. El cine se corresponde a transformaciones profundas del aparato perceptivo. Acabamos de intuir en qué dirección irían esas transformaciones profundas. La percepción debe, para poder leer una... No es obvio leer una película, no es obvio el montaje. Hace falta una educación para entender una historia. Se nos está contando una historia con estos juegos de saltos de imagen en imagen. No sé, una peli que puede tener una tradicional... entre 400 y 600 planos, bueno, tela. Hay que aprender a ensartar todo esto en una narratividad, en una coherencia. Entonces, hay una profunda modificación perceptiva. Guattari nos diría, hay una específica producción de subjetividad que solo el cine es capaz de producir, solo para nosotros, digamos, solo lo audiovisual es capaz de producir. Se corresponde a transformaciones profundas del aparato perceptivo. Y ahí, ojo, transformaciones como las que, en la escala de la existencia privada, vive todo peatón en el tráfico de una gran ciudad. Como todo transeúnte, todo individuo que va por la calle en una gran ciudad, en el que ya estamos transitando a través de las masas, y estamos sometidos continuamente a experiencia de choques, cada rostro que cruzamos, nos propone un mundo posible, una experiencia posible del mundo, una manera de estar en el mundo que nos quita de donde estamos. Benjamin ha estudiado con bastante detenimiento la figura del paseante como una figura del reflexionador contemporáneo. Sale a la calle, pasea, observa sin norte, sin, no el viajero que va a algún lado, sino el que deambula, el flaner, el que callejea, está sometido a una continua experiencia de choque. El cine le está educando a esta experiencia de choque, que ya es la nueva vida cotidiana en la que un tipo de 50 años atrás no hubiera sabido vivir. Hubiera quedado aterrado, se hubiera visto en peligro de muerte, si hubiera tenido que plantarse en medio de un bulevar atestado de gente y circular a través de ello. Transformaciones como las que en la escala de la existencia privada vive todo peatón en el tráfico de una gran ciudad, como las que en la escala de la historia mundial vive todo el que lucha en contra del orden social actual. La otra de las versiones dice simplemente como las que la escala de la historia mundial vive todo individuo en relación con el Estado, sometido también a una continuada experiencia de choque en el que se está quitando de donde está y está siendo objeto sometido a producciones continuadas de mutaciones de subjetividad. Bien. Nota 66. Miradla con un poco de calma, aunque la traducción en este caso no es espléndida. Y último, y cierro, me callo y abrimos espacio. La última lleva por título Recepción táctil y recepción visual y vuelve a recuperar el sigue desplazando la cuestión, pero con la misma pregunta que ha abierto en al preguntarse por la recepción de la pintura y la recepción fílmica. Se ha dado, dice, una gran transformación en el modo como participamos en el arte. Podemos volver a leer lo de antes. No se participa del mismo modo en una pintura como participamos en una peli, tal, mientras que en una introduce dos nociones nuevas, dos tópicos para como andaderas para dar unos pasitos. La introduce diversión y recogimiento delante de una pintura para poder penetrar en ella. Hay que hacer un ejercicio de concentración, de recogerse, de establecer las condiciones para un diálogo, tal vez la palabra podría ser esta, con aquello que nos muestra un lienzo, mientras que ante la pantalla hay una suerte de diversión. Estamos dispersos, atendemos a detalles, vamos siguiendo la historia, nos fijamos en no estamos, digamos, con el tipo de monólogo recogido con el que tiene en el que tiene lugar, según nos cuentan, la percepción, la contemplación pictórica. Entonces nos introduce un término diciendo, bueno, hay algo. Estamos hablando de recepción visual, pero hay otro tipo de recepción que es la recepción táctil. La recepción táctil que no implica ningún reconocimiento, sino viene a través de la costumbre, a través de la familiaridad con un espacio determinado, y es la recepción que solemos tener cuando, arquitectónicamente hablando, cuando no... cuando no somos turistas y vamos a situarnos delante del objeto del edificio célebre que hay que contemplar para decir que se ha contemplado, sino simplemente transitamos a través de espacios arquitectónicos que constituyen nuestra ciudad y de cuando en cuando reparamos en un detalle y después de verlo 20 años no me había fijado nunca en que eso está ahí, etcétera, pero que preexiste una suerte de familiaridad de la que pequeñas sorpresas llamando la atención, sería la palabra, llamando la atención. Entonces, mientras que ante un lienzo hay que hacer un esfuerzo de atención, que no siempre funciona, un esfuerzo de atención para recogernos delante de esta relación, digamos, en el espacio táctil simplemente nos dejamos ir por la costumbre, por el hábito, y hay cosas que ellas nos llaman la atención de cuando en cuando. Entonces, a esto le llama Benjamin, y deberíamos volver hacia atrás y decir, la percepción tiene una historia, el modo fílmico genera una mutación en el espacio de nuestra propia percepción. ¿Cómo podríamos llamar a esta percepción en lo que tiene de familiar con la percepción de individuo que pasea por una ciudad o de súbdito o ciudadano de un estado? Benjamin le llamará recepción en la distracción. Aquello a lo que nos educa, lo que nos está educando el cine, es a ser capaces de percibir dentro de la distracción. no percibir desde el, desde el recogimiento, digamos, la nuestra, la sociedad de control, dirá el otro amigo, la sociedad de control ya no es una sociedad de control que nos exija el recogimiento para una contemplación y la interiorización de los contenidos contemplados, sino lo que, a lo que nos empuja es a una familiaridad táctil con el entorno en la cual percibimos dentro de una distracción a través de lo que son experiencias de choque. Entonces el cine es resultado de una sociedad que se comporta así con sus ciudadanos y agente de educación de estos ciudadanos para que puedan sobrevivir en una sociedad que ya es así. Una suerte de circularidad, de toma y daca, de efecto feedback entre cine y entorno. La recepción y la distracción, que se hace notar con énfasis creciente en todos los ámbitos del arte, que es el síntoma de transformaciones profundas de la percepción, tiene en el cine su medio de ensayo, su medio de experimento apropiado. A esta forma de recepción el cine responde con su acción de shock. El valor de culto, entonces, podemos decir, lo que él llama el aura, el valor cultural, en estas condiciones no puede tener lugar. No puede tener lugar. Y esto para Benjamin es positivo. Para Benjamin es indicativo de que el cine, a pesar de la amenaza industrial, que de banalización de las masas, de homogeneización de las masas en una forma de estupidez colectiva, a pesar de este riesgo, el potencial revolucionario, Benjamin piensa en estos términos, el potencial revolucionario se sustenta no ya sobre tal modo de hacer cine, sino sobre el hecho mismo de la relación perceptiva que el cine establece con las masas. Nos hemos saltado 2 millones de... Llego hasta aquí, hablamos. Me he saltado, evidentemente, 2 millones de cosas, pero sí creo que el esqueleto de lo esencial iría en esta dirección. Ahora, sobre esto, lo que voy a hacer es cargar enormes montañas de matices, de matices sobre el esquema. Es evidente que hemos hecho una especie de radiografía de la obra de arte. Una radiografía no es una fotografía. Pues venga, hablamos de, hacemos si os parece un poco de moviola. Empezando, si queréis, por la más elemental, que queda colgado, que no se acaba de entender, que no acaba de jugar. Y para adelante. Si os apetece, evidentemente. No es obligado. Si te he ido tan rápido y la caña, pero no es la única manera de poder dejar un poco de espacio. Yo tengo una pregunta que será una obviedad, pero cuando dices que pasas de la disciplina a las sociedades de control y del individuo al individuo, no es siempre, o sea, no somos siempre individuos, o sea, ¿dónde está el matiz ahí? Porque siempre eres cuantificable en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia real entre individuo y individuo en ese sentido? Porque siendo un individuo también eres un, o sea, yo lo considero, me considero individuo. O sea, y en la Edad Media supongo que también lo sería igualmente. Esto es lo que no tienes derecho a hacer. Proyectar para atrás. Ya. Yeah. Claro. Digamos, hoy nos resulta enormemente complicado leer las manifestaciones de individualidad tan previas a nuestro orden y de ellas en ellas ver algo que sea diferente de lo que somos nosotros. Uh-huh. Es complicado. Pero, por ejemplo, pues, también sería aprendiz y sería hijo y... Habría que ir, digamos, habría que ir a soportes y enfrentarlos. ¿De qué manera se describía tal cosa en el siglo tantos? ¿De qué manera se escribe tal cosa dos siglos después? Datos, ¿no? Habría que ir a elementos, claro, elementos así y ir al grano. Porque por percepción tenemos tendencia, estamos obligados a hacer anacronismos, ¿eh? y a juzgar que... Yo creo que el ejemplo de Hitler y Obama, por eso lo he puesto, algo ayuda por ahí, algo ayuda. Uh-huh. Que evidentemente... Sí, está claro que no son los mismos tipos, pero... No de la misma manera, ¿eh? Podemos llamarle masa también si quieres. A partir de cuántas, hay una serie de paradoja griega que dice, bueno, si tiro granos de trigo sobre esto, ¿a partir de qué grano de trigo hay un montón? Yeah. Pero a partir de cuándo comienza a existir una masa. El problema no es numérico. El problema no es decir, votaron tantos millones a Hitler, los mismos millones han actuado en Facebook, por tanto es lo mismo. Pero es que no ha sido un comportamiento de la misma manera. Entonces, a partir de aquí habría que empezar a decir, bueno, no de la misma manera, ¿en qué sentido? ¿Dónde? ¿Qué se podía hacer? Cuando en filosofía o cuando en pensamiento en general hablamos de esencia o de especificidad total, siempre digo, de sustancialidad total, siempre pone un poco de urticaria ahora que, uy, estamos haciendo metafísica. Yo de estas cosas haciendo. No, hay una manera, lo que solo puede ser tal cosa. Lo que solo esta botella puede ser es la esencia de esta botella. La esencia de la fotografía es lo que solo se puede hacer en fotografía. La esencia del cine es lo que solo puede hacer el cine. Uh-huh. Esto no quiere decir que el cine solo tenga esto, tiene millones de cosas más, pero aquello que hace, si lo quiebras desaparece lo fílmico, es lo específico de lo fílmico. Entonces lo específico de los rasgos específicos que constituyen una masa en el sentido hitleriano del término para el rápido, y lo que constituye la multiplicidad de seguidores y apoyadores y amigos, ¿no? Se llaman así, ¿no? amigos de Obama, ¿qué constituye esta especificidad y qué constituye esta otra? Sería lo que es indispensable para, de entrada, la facetación. Yo soy mayor ya, yo era más individuo antes que ahora, si se me permite decir así. Y en todo caso, mi padre era mucho más individuo de lo que luego fui yo. En el sentido de tenía una solidez en su unicidad que no se corresponde con la versatilidad. Esa es la diferencia, que porque sería una definición de individuo que desde qué punto lo estás dando, o sea, desde un punto de vista actual, ¿no? Y creo que lo estás aplicando a la gente de hace... Sí, claro. Entonces, por eso, que cuando dices individuo también pasa lo mismo, ¿no? Es un punto de vista actual que lo estás aplicando, bueno, lo estás aplicando a la actualidad, no lo estás aplicando al pasado. Yeah. Sí, no, en el caso del individual no hay problema, porque se está intentando determinar la especificidad de lo que nos pasa hoy y solo hoy, lo que antes no pasaba. Entonces, lo que puede ser cuestionable es si la construcción que hacemos de lo que antes pasaba es exacta o no. Sí, claro. Pero lo que se está intentando. Entonces, digamos, al final acabaría siendo una discusión metafísica si no nos protegiéramos diciendo lo que estamos dejando de ser y lo que estamos empezando a ser. Lo que está señalando es una cierta dinámica. Entonces, decir que antes había individuos y luego hay individuales, a lo mejor es pesado, pero decir, existe una tendencia de individualizar los individuos que forma parte de la lógica misma del mercado, entonces, bueno, ahí sí podríamos empezar a movernos. Y en el sentido de, bueno, lo vamos a aceptar como hipótesis y vamos a levantar, a tirar las redes, a ver si cazamos en nuestra vida cotidiana factores de individualización, si se hacen visibles cosas que antes no se hacían visibles, ¿no? Toda la gracia que tiene todo esto es si es perceptible, pensable, analizable, factores, elementos que antes no eran analizables. Aunque los analicemos en un sentido en el que Benjamin no estaría absolutamente de acuerdo, que le den viento, está muy bien, muy honrado, no se trata de ejercer, claro, pero cosas que antes no tenía importancia o que no se paraban a pensar así, claro. Pues ya, hay un, pasa es que no, mi memoria es muy mala, pero hay un listado de factores los Yankees han empezado a trabajar en la noción misma de individual. Y ahí había una lista de factores que tenía que ver esto con la aparición de figuras como la audiencia, las tasas de los niveles de consumidores y cosas por el estilo ya cuantificables y identificables por sectores en los que antes podías decir yo soy un señor de la clase media, ahora soy muchas cosas, soy un consumidor súper selecto en tal cosa y soy un consumidor patán y de proletario en muchas otras, en muchos otros rangos, porque no me interesa, no, porque yo qué sé. Es este eje de dispersión el que señala una dinámica, más que especificar, más que señalar, digamos, entidades fijas, señala la dinámica de una deriva. Y hacia dónde vamos es hacia una individualización, piensa Deleuze, dentro de la cual la compacidad de la masa que aullaba a la vez se multiplica en... estamos en multitud de bancos de datos diferentes, formamos parte de multitud de colectividades diferentes y muchas de ellas en teoría sobre papel incompatibles entre sí, ¿no? Pues la de tal cosa y tal otra. Entonces, creo que... no sé si me explico. Es complejo, sobre todo lo que no debería entenderse esto y nada de lo dicho en términos de conceptos estáticos. Pensarlos en términos es útil en términos de identificación de dinámicas, asumirlas como hipótesis y ponerlas a prueba en el entorno, en la vida de cada día, a ver si esto podría llamarse tal cosa. ¿Y qué sería el viaje que va a D que señala este pájaro? ¿Cómo lo podríamos dibujar? Hay que probarlo todo, hay que ponerlo a prueba. Perdona, dime. A mí, bueno, me interesa un poco, a lo mejor, hablar de la situación actual del arte dentro de nuestra sociedad, que parece ser que está autocontrolada por el marketing, como apuntaste el primer día, ¿no? Sí. Y, no sé, un poco, a ver si podías posicionar el uso actual de las nuevas tecnologías, ¿no? En este caso de interactivas, multimedia, y si ves que existe un símil con la utilización de la tecnología, pues no sé, con la aparición del cine, por ejemplo. ¿De la? He perdido la última. La aparición del cine. Digamos que sería la tecnología como algo fundamental para su desarrollo. Lo que Deleuze señala cuando se refiere al marketing no afecta solo al arte, afecta a toda la vida cultural. Bueno, afecta a toda la vida social. Dice que en estos momentos la instancia de control, hablamos de sociedades de control, bien, el control dónde está, el control se ejerce a través de las diversas formas de marketing, de la gestión. Lo que traducido de otra manera es decir, asistimos a una conversión de todas las viejas instituciones, de todo el, no una a una, sino de todo el sostén institucional de una sociedad, su conversión en empresa, en un entramado empresarial. Y otra vez no es lo mismo una institución como la escuela que las empresas de formación permanente. Pero, bueno, pero las escuelas todavía se llaman escuelas, evidentemente. Estamos yendo del espacio de la vieja institución moldeadora de hombres del futuro a una gestión de la formación permanente en esta dirección. Y esto sí es inequívoco, y vamos, cuesta una consulta a Google ver la manera como se hablaba de pedagogía hace 20 años y cómo se habla ahora. Te pongo 20 años, ¿eh? No más. La manera como se hablaba de aquello, buscar fines de pedagogía, año tanto, fines de pedagogía hoy, o protocolos pedagógicos. Entonces, el vocabulario que había entonces era un vocabulario, digamos, que tenía que ver con la formación de hombres compactos, por hombres entiendo, no varones, seres humanos, siempre, con una formación, la palabra misma lo dice, sometidos a un molde que les da forma, Y hoy en día la palabra formación continuada ya es una contradicción en los términos. Es un molde que no acaba de moldear nunca, que está sometido a perpetua modulación. Entonces, esto es extensible, piensa Deleuze, a, evidentemente, a escalas, a todos los estamentos que más o menos cubren el entramado cultural o simbólico e incluso el económico de nuestra sociedad, como tendencia. Ahora estamos asistiendo, y vosotros sois testigos privilegiados, estamos asistiendo a la conversión en empresa del espacio universitario. Sin ninguna vergüenza, sino declarado así, lo que la universidad debe ser es, pues, ¿qué otra cosa si no? Lo cual significa introducir criterios de rentabilidad, criterios de competencia, no tener vergüenza en llamarle las cosas a unas cosas muy dignas, llamarles créditos y cosas por el estilo. La manera como esto afecta al arte, no soy competente, me temo que pero no te podría contestar. Tengo ejemplos aislados, pero no tengo una mirada lo suficientemente armada, un barrido lo suficientemente complejo como para poder tener un estado de la cuestión. La técnica es curiosa. Mira, una anécdota personal igual te sirve. Hace algunos años, con colegas musicólogos, hicimos una lectura de la obra de arte de Benjamin en el Colegio Internacional de Filosofía en París, haciendo un juego, apostando por decir, bueno, habéis visto que casi todos los ejemplos que da Benjamin son ópticos, son de ciencias plásticas, de artes plásticas y demás. Bueno, ¿por qué no probamos si funciona? Parece que en artes plásticos funciona, y funciona quiere decir, bueno, suministra hipótesis que luego sales por la calle, las pruebas y te dicen cosas que si no, no verías, ¿no? Unas buenas gafas para ver, con las que no hay que ir todo el día, pero con las que te ayuda a discriminar factores que de otra manera no discriminarías. ¿Pasa lo mismo con música o no? Alude un par de veces a la música. La música, evidentemente, es la pariente pobre. Siempre que se habla de arte, uno piensa en plástica, y si piensa en música, estoy pensando en el espacio de la estética como rama de la filosofía. Cuando los filósofos se ponen a reflexionar sobre estética, siempre los ejemplos que sacan son plásticos. Y si haces un poco el gamberro y en lugar de ejemplos plásticos los desplazas a ejemplos musicales, se ponen muy nerviosos porque el mapa no funciona, o no funciona con la precisión, la solidez y la limpieza que funciona. Ni siquiera la misma evolución se puede establecer en paralelo. Y en el caso de la tecnología también es un espacio privilegiado, porque en algún momento la innovación, la tecnologización del arte en música está mucho más rabiosamente, irrumpe de una manera mucho más rabiosa que en arte plástica. Pero no siempre. Entonces, ahí, a principios de siglo, se inventa un trasto que es fantástico, me gustaría que lo pudierais ver, hacer lo posible por verlo, que se llama Theremin, si no recuerdo mal. El Theremin es un trasto, yo lo explicaré mal, perdón, que suelta un yuyu magnético y según donde lo vas interceptando, va produciendo diferentes sonidos. Entonces, pues, bueno, es una auténtica maravilla. Pues aquí atrás ahí tenían, ¿sabes de qué tenían? Los 20, ¿sí? Sí, sí. Yo diría que es esto, sí, sí. Años 20, no mucho más allá. 1917. ¿Perdona? 1917. 17, merci. Pues eso. Entonces, pues bueno, las condiciones para... Ya sea o se están produciendo, se han producido cosas como la aproximación al dodecafonismo, el atonalismo y cosas por el estilo, si no han caído del todo, están cayendo. Entonces, ¿qué más quieres? Una vibración continuada que no tiene trastes, que no hay el pautado de la nota, sino que tienes un continuum sonoro en el que puedes intervenir desde jugando con microtonos hasta yo qué sé. Pues el trasto en cuestión no se utiliza más que para tocar el Danubio Azul. No produce ni una puñetera obra musical, ni una. Es espléndido, es sorprendente. Sorprendente. ¿Sí? Tienes ese trasto en las manos y ¿qué hacía el personal? Tocar el Bésame Mucho. Mira, como un trasto de ferias. Por otra parte, el origen de la fotografía y cosas por el estilo, y del propio fonógrafo de Edison y tal, son espectáculos de feria en el origen. Pero es que el Theremin, con todas sus posibilidades, se queda ahí. Y los tipos que están rompiendo, están revolucionando realmente la música, son tíos que están sentaditos al piano, con el puñetero piano clásico que te da pautado unas posibilidades que has de romper con muchísimas más dificultades que no hay. Por ahí habría algún incómodo a no tanto algo a pensar como un freno para las conclusiones precipitadas, ¿no? De que una innovación técnica produce inmediatamente una alteración de contenidos y viceversa. ¿Sí o no? Más no sé, la verdad es que no es un campo lagunar, que conozco cosas, pero que no tengo. Más que nada ya por la relación que se establece, ¿no? La relación que te permite establecer como parte de la obra de arte, no a nivel intelectual, ¿no? Como expuso el examen, ¿no? Sino a un nivel más físico, ¿no? Uh-huh. Y a un nivel que aúna a lo mejor inconsciente óptico y psicoanalítico, ¿no? Y táctil. No se da el planteamiento. Llego hasta ahí. Llego hasta pedir calma. Pasito a paso, poco a poco, no generalidades, un problema detrás de otro, analizándolo detrás de otro. Es que ahora me has hecho pensar en otro ejemplo, como es el caso de la Revolución Zapatista, que no hace tanto provocó una situación importante en México y por extensión en toda Latinoamérica, la posibilidad de una guerrilla armada que no era armada, más que decorativamente, pero que funcionaba como una guerrilla armada por decisión a efectos de estatus político, y que con un área de influencia bien importante en toda la parte sureste, por lo menos de México, que acaba imponiendo, obligando o emplazando al Estado a que reconozca que existen 10 millones de indígenas que si no, no existían, que antes no existían, como no eran reconocidos como ciudadanos. En esta dirección, el tipo que, el llamado comandante Marcos, no me acuerdo cómo se llama de verdad, pero es un profe de filo, y era un profe de filo antes de esto, que había vivido durante 10 años en la selva colaborando con indígenas, y evidentemente era muchas cosas, pero desde luego no una amapola, era alguien bien con un vocabulario muy ingenuo y populista y tal, pero con una cabeza bien armada, y una de las armas que utilizó fue internet, ¿no? la revolución mediática, tener una presencia en la red que no se correspondía con los cuatro y el gato, que eran como guerrilla armada para derrocar el poder y para hacer frente al gobierno corrupto mexicano. Y una de las cosas que consigue es colocar en todas las aldeas indígenas del sureste, en Chiapas, en el sur de Oaxaca, colocar pues un esto, meterla en el mundo, meterla en red, ¿no? Colocar ordenatas, tal y tal, como un instrumento de pedagogía popular. Bueno, 4 años después, ¿qué pasa? Que los jóvenes de las comunidades indígenas sí tienen internet, sí tal, pero están colgados con la porno. No digo que todos, pero las noticias que me llegan, hablo de hace un par de años, las noticias que llegan es esta, de desolación absoluta, es decir, lo que ayer era una utopía y está todo al alcance, de momento, evidentemente la industria existe, la contraoferta es terrible y la capacidad de aplastamiento de la banalidad para unos chavales que perdidos en la selva que se colocan delante de internet, la vía fácil está ahí para, sea usted estúpido, es más cómodo. Es como otra cara triste y deprimente de, y me temo que siempre que hablamos de tecnología nos encontramos con cosas con el, ¿no? el gran instrumento maravilloso pero el cual no se hacen más que tonterías como el Theremin, no tonterías, repeticiones de lo mismo pero con otro timbre y para de contar, y la posibilidad de tener un instrumento como este que sin llegar a los extremos de no somos indígenas, no estamos en la selva, pero cualquier búsqueda de Google, a poco, primero tienes que aprender a buscar, si no tragas una cantidad de basura increíble, ¿no? No puedes poner en este momento Platón, mito de la caverna y esperar que te cuenten el Platón, mito de la caverna con una cierta solvencia. Te es más fácil ir a la biblioteca y es más seguro que no es, porque no, es posible que si lo que estás buscando son productos mismos de internet, pues a lo mejor sí. En mi caso, que lo que busco son textos y lo que busco son análisis de textos y cosas por el estilo, la mitad de las veces es más cómodo ir a la, más cómodo, más fiable ir a la biblioteca que no asistir a los 2 millones de blogs con las elucubraciones demenciales de una serie de personajes alrededor de. Al hilo de lo que comentas, si allí viendo los indígenas ya se ven un poco alterados en su voluntad revolucionaria por internet, nosotros que estamos en la sociedad del bienestar y no tenemos algo concreto contra lo que luchar, todavía no nos perjudica más. Y a partir de ahí quería saber qué pensabas tú sobre justamente el papel de las nuevas tecnologías, si en contra de lo que piensa la mayoría, que es un elemento liberalizador para todo el mundo, que permite asociaciones y reacciones frente a la estructura de poder, ha sido adoptado por el propio poder para evitar justamente esto. Esto seguro que el poder está ahí, está trufado de intereses comerciales y está lleno de trampas, es evidente, lo cual no quiere decir que quemarlo la plaza pública, es un instrumental útil, en algunos momentos imprescindible, del que ya no podemos prescindir en estos momentos. Lo que no está claro, vamos a ver, lo que no está claro es porque entre nuevas tecnologías y Microsoft, pues no son lo mismo, o Bill Gates no es lo mismo, ¿no? En el que haya habido una ofensiva por lo cual se ha impuesto militarmente, diríamos, la exigencia de que todo el mundo debe estar si quieres buscar trabajo, piso, tienes que estar conectado a la red, tienes que tener internet, y este internet tiene que ser, salvo que seas un héroe voluntarioso, tiene que ser producto Bill Gates y demás. Esto es una ofensiva que yo vine a hacer, y en 48 horas nació el golpe de mano, ¿no? Y de pronto todos los gobiernos empezaron a fabricar fibra óptica, a instalar fibra óptica como desesperados, a destripar las calles y tirar fibra óptica, porque se nos va el progreso. Quedaremos fuera del progreso. Es un golpe de mano clarísimo, que vamos, que excede mi capacidad de comprensión, de la rapidez con la que se hizo, el consenso con el que se hizo y el monopolio que se montó a partir de ahí. No quiero decir que las nuevas tecnologías sean esto o tal, sino que ya en el aspecto más común o más comercial o más tal, fue una mutación y un gesto de imperialismo, hecho con todas las letras. Así que todavía yo me resisto a llamarle globalización a lo que no hay por qué inventar palabras nuevas para lo que ya está inventada una palabra, y la palabra sea imperialismo. De la misma manera que entre individuo y individuo podría haber matices, entre imperialismo y globalización no hay ningún matiz, excepto online. Imperialismo online, bueno, pues llámale online. Pero tú coge las características de la globalización y coge las características clásicas de imperialismo, que estamos en las mismas. Así como el cine le sirve al fascismo para hacerse propaganda, como dice Benjamin, ¿no? Que el fascismo se apropió del cine para hacerse propaganda. Sí, sí, no, se apropió, se apropió. El imperio se ha apropiado de Internet para sí mismo. Y a sí, nosotros ya no nos sirve para reaccionar. Bueno, esa es otra. Vete a saber. Tampoco quemamos el cine a pesar del uso que hizo Goebbels del cine. O sea, no, no quiero llegar hasta ahí. No creo que sea legítimo llegar hasta ahí de un plumazo. A lo mejor sí, finalmente hay que quemarlo todo. Pero en todo caso, como una decisión de principio, no, lo que sí hay que tener claro es esto, ¿no? Que la situación de imperialismo clara, pura y dura, ¿no? Y la voluntad es que no es que hablemos todos inglés, es que nos comuniquemos todos en el basic English, que tiene 1000 palabras. Con lo cual tus capacidades de percibir la realidad, de hablar de ella, sean 1000 palabras, 1000 términos, y se acabó. No tiene ningún interés que podamos decir más cosas que las que caben dentro de estas 1000 palabras. Esto sí que estoy. No se trata de antiamericanismo, sino de anticapitalismo. Es esto. Creo que no hay mucha discusión, lo cual no es una impugnación a la tecnología, evidentemente que no. No es una impugnación a la tecnología, sino a un capitalismo que a través de la apropiación de los medios, de las tecnologías como Internet y demás, o como la industria de los móviles y demás, ha encontrado la manera, los modos de una nueva forma de imperialismo a nivel mundial, imperialismo para el cual, pues no sé, en estos momentos África no existe y cosas por el estilo, un imperialismo limitado a una serie de individuos, de comunidades que están online y de otras que se desconectan simplemente, y son residuos. Pero me parece más fácil, ¿no? Porque con Internet, además, eres tú claramente el que supuestamente elige, bueno, en falsa elección, ¿no? Con lo cual parece que para los que producen es más fácil saber qué tienen que producir. Sí, sí. Sí, como optimizador está claro, ¿no? Pero el telégrafo ya servía para esto, ¿no? Para las operaciones de bolsa en tiempo real, y hablamos de siglos. Servía para esto, para que estabas comprando acciones en Nueva York en este segundo preciso en el que estabas emitiendo, bueno, un desfase mínimo, tal como puedes, con la misma velocidad con que puedes hacerlo por Internet. No sé si con la misma fiabilidad, que hacía falta cables, todo lo que tú quieras, pero ya el telégrafo permitía buena parte de las operaciones, digamos, imperialistas que permite Internet. Esta es una que muchas veces se olvida, ¿eh? Es que existía una cosa llamada telégrafo que evidentemente necesitaba postes y hilos, claro que sí. Pero tenía la velocidad que el tiempo real que está tan cacareado, bueno, más o menos a los efectos estaba ahí. Perdón. ¿Qué más? Mira, déjame. Os leo, hablando de esto, os leo una cosa con la que estoy al 100%. El posescrito para las sociedades de control es un texto que tenéis que leer con calma. Sin creer es una palabra, vamos, hipótesis, probemos. Pero las noticias del periódico de hoy se explican mejor desde ahí o se explican peor. No hay que creer nada en este mundo, hay que ponerlo a prueba todo. Bien, nada en este sentido, en el sentido de los discursos. Hablando del antiguo régimen y del nuevo régimen, de sociedad disciplinaria y las sociedades de control, dice Deleuze, no cabe responsabilizar, no cabe comparar para decidir cuál de los dos regímenes es más duro o más tolerable, si el antiguo régimen o el nuevo régimen, más duro o más tolerable, ya que tanto las liberaciones como las sumisiones han de ser afrontadas en cada uno de ellos a su modo. Así, por ejemplo, en la crisis del hospital como medio de encierro, es posible que la sectorialización, los hospitales de día o la asistencia domiciliaria hayan supuesto en principio nuevas libertades. No obstante, participan igualmente de mecanismos de control que no tienen nada que envidiar a los más terribles encierros. No hay lugar para el temor ni para la esperanza, solo cabe buscar nuevas armas. Pues, que creo que es la posición de Benjamin también. El aura, tal, tal. Entonces, cuando nos encontremos con los análisis de Benjamin nostálgico, ¿qué? Usted lo ha leído solo una vez y rápido. No, o lo más probable, he leído un resumen. No hay nada que añorar, ni nada que temer, como Dios mío, el apocalipsis pasado mañana. Lo que sí hay que decir, no estamos en la situación antigua, por tanto no podemos combatir con las mismas armas con las que estaban combatiendo antes. Por ejemplo, el orden presente, ¿podemos hacer presión en este orden presente con grandes movimientos de masas? Pues probablemente no. Más allá de lo anecdótico, en Barcelona se movilizó 1 millón de personas contra la guerra de Irak y sirvió para que Bush dijera, me importa un pito lo que pase en Barcelona. Bueno, fue una medalla, ¿no? Ta, quedó bonito, pero no sirvió para nada. En cambio, seguramente, que yo 30, 40 años atrás, pues un millón de personas en la calle hubiera significado aquello realmente una interpelación a tener en cuenta por parte de quien corresponda, que en aquel caso era el presidente del gobierno, evidentemente era Aznar, evidentemente no era Bush, era alguien que estaba ahí cerca. Pues, la pregunta que está por hacer es aquí, es decir, bueno, ¿qué es hoy un arma y qué no es un arma? Pero hoy en día, no sé, yo tengo la sensación de que primero, antes de nada, tendremos que saber contra qué o contra quién combatir, ¿no? Porque a lo mejor un poco las sociedades de control lo que han llevado es a la difusión de las estructuras de poder. Sí, sabemos, claro, que está todo. Bueno, difusión sí, a la capilarización, sí, claro. Y las responsabilidades, bueno, se incluyen ahí. Antes que conocer las armas, igual tendremos que conocer contra qué y si podemos luchar contra algo. Bueno, yo creo que para combatir lo que hace falta es valor, no creo que haga falta mucha cosa más. Pero, por ejemplo, Estados Unidos antes era Bush un claro enemigo y ahora va más. O más como el primero que el de la paz. Que... O sea, cambiar el enemigo, ¿no? Sí, bueno, no. Nos van a colocar escáneres de estos en el aeropuerto. Los vamos a tragar. Obama. Vamos a tragar. Entonces hay que decir, ¿contra qué combatir? Es decir, ¿se puede combatir contra esto o no se puede combatir contra esto? Entonces, si no se puede combatir contra esto, es que estamos derrotados de antemano. El mosquito, la pérdida de libertades o lo que nos proponía con lo nuevo hoy ya no es la consigna a la que obedecer o desobedecer, es la contraseña, pasas, no pasas. Porque yo puedo decir, yo por un escáner no paso, vale, pues no vuelas. Es claro. ¿Es acceso o no acceso? Entonces, evidentemente que debe haber armas, pero ¿dónde? Están por ver, están por encontrar. Lo que sí no podemos hacer es decir, vamos a ir al aeropuerto y romper todos los escáneres. A lo mejor sí que puede hacerse. Pero se dirá para aquí, no para allá, yo qué sé. Lo peor me parece que no es tanto esto como pensar que, digamos, que como no percibir que la eliminación de libertad es algo continuado, ¿eh? Somos menos libres que hace 10 años y presumiblemente seremos menos libres que... Somos ahora más libres que dentro de 10 años. Entonces, esto lo que es inadmisible es no verlo, no estar atento a esto. Creo. Yo soy más un teórico que otra cosa. Más alguien que trabaja con papeles que otra cosa. Pero lo que no es admisible es aquello, caer en la estupidez de decir que porque ya no tenemos hospital, que porque hay asistencias domiciliarias, vivas, somos libres. O porque le ponemos el collarín al personaje que no está encerrado, ya esto es una innovación y una humanización de las penas, etcétera. Le digo, oiga, no. Se ha desplazado y está en otro lugar, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Que yo creo que el verdadero poder no lo ostenta el Bush ni Obama, simplemente, o sea, lo ostenta la corporación, está claro. Y el poder de la corporación, sobre todo, comenzó cuando se le dio derecho de persona, ¿sabes?, a las corporaciones y a las empresas. Entonces, cada corporación y cada empresa, pues eso, podía ser denunciada, podía comprar o vender, y como si fuera una persona. Y entonces, pues los dueños de la corporación no tienen una verdadera responsabilidad por lo que puede pasar con esa corporación. Y entonces siempre se delegan otras personas. O sea, a lo mejor el dueño de la corporación puede ser una persona buena, ¿no? Puede ser una persona que hace todo bien, o sea, entre comillas, bueno. Pero sin embargo la corporación está hecha para ganar dinero. Entonces puede suceder que repercute en otras cosas, como puede ser en el medio ambiente, en personas, etc. Entonces todos los gobiernos acompañan a esa corporación, ¿sabes? Todas las leyes están hechas para que la corporación, que es el capitalismo, para que la corporación pueda hacer eso. No, es limpio. Y si no, digamos, Obama, lo que he explicado, Obama es un emblema, como Hitler fue un títere de tal, aunque se le disparara la olla luego, pero fue un títere en el fondo de las grandes industrias, ¿no? Que pues, fueron las que ganaron muchísimo dinero con el mal llamado holocausto, haciendo trabajos forzados. Tarjetas IBM, yo leí que IBM las desarrolló para identificar a todas esas personas que iban a ir a los campos. Sí, sí. Cada número significaba una cosa, si estaba metido por homosexualidad o por ser judío o por todo eso. Todo. Sí. Bueno, sí tenéis. Hay una. En el mismo momento que tenía lugar el juicio de Nuremberg, contra los crímenes, las barbaridades nazis y toda esta serie de historias, en el mismo momento se estaba enviando a Estados Unidos a los científicos que habían participado en estas barbaries, siempre y cuando las barbaries fueran interesantes para la ciencia estadounidense. Con el ejemplo súper privilegiado del ingeniero que inventó las bombas que sembraron el terror en Londres, la V1 y la V2, Fernel von Braun, que fue ni más ni menos que el director de Cabo Cañaveral, el director de la operación espacial, de los viajes espaciales Yankees. Si tenéis curiosidad, clicar Google Operación Paperclip. Tenéis el listado de criminales de guerra, no se puede llamar de otra manera, que fueron recuperados por el gobierno de Estados Unidos. Se llama así porque sus expedientes tenían un clip, llegaban a Nuremberg para ser juzgados y llevaban un clip y desaparecían por el camino. 3.000 y pico, que no fueron llevados presos, fueron llevados como directores. Como directores, y el animal que se dedicaba a hacer explotar a los presos en cámaras especiales de presión para ver cuánta gravedad o ausencia de gravedad, y no tengo ni puta idea de cómo funciona esto, pero aquello, hasta dónde los alemanes tenían un problema, sus aviones subían más arriba de lo que podía soportar el piloto. Eran capaces de subir más arriba de lo que un piloto podía aguantar. Entonces, cuando pasaban un cierto umbral, el piloto se desmayaba por falta de riego, por lo que demonios fuera, y el avión se iba al carajo. Entonces, se dedicaron a meter a prisioneros en cámaras de compresión o de descompresión, no sé qué demonios, para ver dónde estaba ese umbral. Esto lo descubrieron más tarde, simplemente sin saber por qué, los aviones parecían volar perfectamente y a partir de un punto bajaban en picado. Y se dedicaron a hacer explotar a los presos, a ver cuándo le reventaba la cabeza a los presos, para saber estos umbrales y demás, y qué tipo de protección se podía dar para que esto no ocurriera, tal. Pues este fulano es el padre de la medicina espacial estadounidense. Buscar paperclip, medicina espacial y tela. Y a partir de ahí, si miráis las informaciones adicionales, veréis que esta es una de tantas operaciones como ha habido en esta misma dirección. Pues que, lo cual no impugna la no es una impugnación a la ciencia, evidentemente. No. Cuando... Eso dicen los soviéticos también. ¿Perdón? Los soviéticos también se llevaron a científicos nazis. De esto no está claro. Pero porque el bonito bolero ambos llevaron a los Estados Unidos es que no cayeran en manos de los soviéticos. El clip lo pusieron porque son personas aquellos que no deben caer en manos de los soviéticos. Pero porque se los cargaron. ¿Sí? Hicieron lo mismo, y no hay nombre, la operación que yo sepa no tiene nombre, pero hicieron lo mismo con los en los campos de concentración japoneses, de los que se ha hablado muy poco, pero en los cuales pasaban cosas parecidas. Digamos, los médicos pedían voluntariamente ir a los campos de concentración como médicos de los campos de concentración. Las autoridades médicas, autoridades que publicaban en revistas científicas, con prestigio internacional reconocido, no carniceros, Mengele publicaba y reconocido por todos sus colegas como una eminencia. ¿Por qué tienes aquí? Hombre, ¿qué más quieres? Tú eres un científico y te dan un laboratorio lleno de cobayas, ¿y qué quieres? No encontrarás nunca una situación mejor, ¿no? A algunos se les fue el tarro, hicieron verdaderas animaladas simplemente para ver qué pasaba. Pero otros, como la burra al trillo, siguieron las directrices de investigación en las que el único umbral es la vida humana no tiene importancia, o la vida de esta cosa que tengo delante no es humana. Era la única, pero los otros... El resto de protocolos eran todos ellos científicos. En Nuremberg intentaron establecer un criterio y diferenciar entre los médicos que habían hecho experimentos científicos inhumanos y los médicos que habían torturado utilizando instrumentos científicos. Y no encontraron la manera de diferenciar. No encontraron la puñetera manera de establecer un criterio que demarcara, y al final se abandonó a todos. La primera idea era esta. Una cosa es científicos que se han extralimitado y han ido más allá de lo que tal, pero que seguían cumpliendo con los protocolos de una investigación científica y tratando de hacer avanzar la ciencia, en definitiva, que nos interesa a todos, a pesar de que con unos costes adicionales, y aquellos otros que simplemente se dedicaron a la barbarie pura y simple, aunque fuera con instrumental científico. Pero detrás, evidentemente, lo que había eran los intereses del capital y punto. Entonces, no había otra cosa. Pues venga. Merci. Soy intenso. Y siento que no haya podido ser más claro y haber podido explicar con más matiz, haber reducido esto a Benjamin un esqueletito. Pero me gustaría que lo leyeras. Pues, muy agradecido por toda la atención que habéis prestado. Se ha hecho el trabajo ha sido difícil, la verdad, pero se ha hecho muy cómodo por vuestra atención. Me gustaría que tratáis de poner la prueba, porque es un hombre que se deja extraer, tío. Pero bueno, Estas nociones, ¿me sirven o no me sirven? ¿Se ve algo a través de ellas o no? Olvidaos del Benjamin opinaba, Benjamin creía, Benjamin argumentaba. Todo esto no tiene ningún interés. Sino Benjamin fabricó una maquinita que se llama tal, y esta maquinita sirve para discriminar o no sirve para discriminar. ¿Se ve algo a partir de ahí o no? Si se ve algo, poneos tozudos e intentad saber algo más de esta maquinita. Si no, la tiráis y cogéis otra. Pero vale la pena ponerlo a prueba. Tanto Benjamin como los otros dos textos. Vale la pena. Ya pensé en ellos en este sentido, no para aumentar vuestra erudición, sino para... Seguro que de aquí a poco que le dediquéis un poco de tiempo, se extrae buenos instrumentos. Y cosas permiten ver cosas que no se ven sino desde ahí. Desde ahí o desde lugares próximos. Gracias.